nos duele la espalda, bueno, estamos cargando, tenemos pegado como una corteza, mucha tristeza que seguramente tiene que ver con la vida cotidiana, algunas tristezas viejas, algunas tristezas heredadas. Otro yuyo que utilizo mucho es la carqueja para curar el hígado y a su vez curar los enojos, el romero para curar el corazón y a su vez curar los problemas del amor, sobre todo para fortalecer el amor propio, la ortiga para hacer fluir la sangre y por lo tanto fluir en lo cotidiano, nuestra relación con el afuera, con la gente que nos rodea, el aloe vera para cicatrizar, para curar las úlceras. Podría estar todo el día nombrando yuyos, pero sí lo que puedo decir es que cada yuyo, el que parece más insignificante, el menos imponente, cada yuyo nos trae medicina y nos aporta sanación, no solo a nuestro cuerpo, sino también a nuestro espíritu. A pesar del fuerte impacto que tiene sobre nuestros cuerpos el sistema de salud dominante, convencional, que se basa en el conocimiento científico sobre nuestros cuerpos, Norita nos cuenta que actualmente puede observar un cierto acercamiento de la comunidad a esta medicina tradicional o ancestral. Y puedo decir que hoy en día se está dando un mayor acercamiento de la gente a esta medicina que algunos le dicen alternativa. Yo quiero llamarla medicina tradicional porque es la que tradicionalmente han usado nuestros abuelos, nuestros ancestros, que ha ido pasando de generación en generación. A veces se ha ido ocultando, a veces se ha ido borrando, pero hoy que la gente está teniendo como un despertar espiritual, se está acercando también a este otro tipo de medicinas, ¿no? Desde las mujeres que cuando van a parir, a tener sus hijos, no quieren que las maltraten en una institución y buscan la partera tradicional, la partera que amorosamente se acerca para acompañar en ese momento tan importante de la vida de la mamá y del niño que está apareciendo en este plano, del papá, de los hermanos. Es un momento fundamental, entonces es importante vivirlo amorosamente. Bueno, la partería en la tradición nos aporta eso. No solo el conocimiento de la partera experta de cómo tiene que nacer un niño, sino también el amor que por generaciones esta profesión viene heredando. Bueno, pasa lo mismo con los yuyos. Los yuyos nos curan amorosamente, nos curan el cuerpo, nos curan el espíritu y podemos establecer una relación amistosa, amorosa con el espíritu del yuyo. Y esa, puedo decir que hoy para mí es el horizonte, caminar al encuentro del espíritu de los yuyos, caminar al encuentro de esa amorosidad que el yuyo nos brinda y curar no solo el cuerpo, sino también el alma. Esto fue una producción de Radio Tortuga 92.9, Alta Gracia, Córdoba.